quedaría yo solo por conocerte a ti y contemplar tu santidad. Eres mi pasión, mi mayor anhelo es estar junto a ti, mi Jesús. Ver, te quiero tocar, te quiero sentir, que tu gloria envuelva toda mi vida. Padre, te quiero ver, te quiero tocar, te quiero sentir, como un fuego ardiente ven sobre mí. Sentir que tu gloria envuelva toda mi vida.